todos los compañeros y compañeras que ahora se hacen presentes. Una palabrita sencilla que anoche estuve preparando. Agradecer a la gente, compañeros, compañeras. Ustedes son ahora la columna vertebral que está sosteniendo la esperanza de este país, que están sosteniendo la esperanza del sindicalismo sumamente golpeado. No se quiten, no se nieguen, no se quiebren ante la represión. Ustedes son el dinamismo que ahora devuelve la energía a nuestros pueblos. Sigan desde sus espacios dando las lecciones de la dignidad. Sigan recreando la propuesta con su lucha. Sigan exigiendo que se revise a fondo la reforma tan llamada educativa, que no es otra sino administrativa y laboral. Las víctimas de estas violencias que hemos estado viviendo nos deben de mover ahora a la indignación, nos deben de mover a crear un gran movimiento en nuestro estado, en los estados, en todo el país. Vayamos ahora juntos, compañeros, compañeras, vayamos juntos a la transformación de nuestra patria. Ideales, desde principios profundos, cada quien desde sus espacios. No es posible ahora callar o ser indiferentes ante lo que sucede. Nos tocará ahora en esta etapa exigir por todos los medios que urge el diálogo, el único camino ahora para concretar la justicia, para instaurar la paz, es disponerse a dialogar. Ayuden ustedes con su lucha a avanzar hacia una cultura del diálogo. Ayuden a que se dé pasos para construir las soluciones propias y urgentes para este tiempo. Recuerden que los derechos no pueden ser una mercancía que simplemente se pretenda arrebatar. No se puede acabar con los pocos márgenes de la democracia. No es posible acallar con la violencia a quien se manifiesta en su inconformidad y exige su derecho. Por eso agradecerles a ustedes, compañeros y compañeras de la gente, que desde este espacio resisten y plantean propuesta de vida. ¡Viva la gente! ¡Viva!